CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio, Adriana D'Ambrosio, que está lleno de controles técnicos, inquieta como siempre. Y en este caso vamos a comenzar con Álvaro Viviano, diputado del Partido Nacional, vinculado a la ley de urgente consideración. Hay cuestionamientos, ustedes saben, desde el Frente Amplio sobre inconstitucionalidades. Se cree que las mismas han sido resueltas en las modificaciones, en más de 30, que se han hecho en la Comisión Especial de la Cámara de Diputados de cara a comenzar a aprobarlas mañana miércoles en el Pleno de la Cámara Baja. Viviano también hizo referencia justamente a algunas de esas modificaciones, por ejemplo, que tienen que ver con funcionarios vinculados a la administración pública, también a las intendencias, en donde se necesitaría también en algún caso la votación por mayorías especiales. Ustedes saben que no se pueden votar artículos con mayorías especiales en una ley de urgente consideración. Y por lo tanto se han prolijado, dice Viviano, se ha corregido, se han tenido que sacar algunos elementos, otros se cambiaron. Se facultó al Poder Ejecutivo para que sea este quien determine y tenga posibilidades del cambio de direcciones y de personal de un ministerio al otro, por ejemplo, con lo que va a suceder en el mes de agosto con el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, tras la creación del Ministerio de Medio Ambiente, saliendo allí, entonces quedando solamente el de Vivienda, Ordenamiento Territorial, por un lado, y Medio Ambiente por el otro. Entonces algunas dependencias que estaban en ese ministerio van a tener que pasar al Ministerio de Medio Ambiente, al igual que su personal. Vamos a escuchar lo que decía Viviano, de Por la Patria. Creemos que vamos a poder escuchar lo que decía justamente el diputado Álvaro Viviano en relación a este tema que, reitero, tiene que ver con la ley de urgente consideración. Hay que valorar de que fue un proceso también en Cámara de Diputados muy rico, que contó con la participación del entorno de 100 delegaciones entre oficiales y de la sociedad civil que participaron en estos 30 días, y yo creo que también, dentro de las cosas a valorar, como tú muy planteabas, algunas cuestiones que tienen que ver con retoques en términos generales en más de 30, 35 artículos, donde básicamente, bueno, se corrigieron eventuales inconstitucionalidades vinculados a que en algunos artículos estaban nominadas o nombradas entidades que requieren mayorías especiales y una norma con mayoría especial no puede estar contenida en la LUC. Hay cuestiones de redacciones, hay cuestiones vinculadas a, también en las normas penales, a corregir algunos artículos que había sido objeto de alguna crítica por parte de la prensa incluso. Entonces, bueno, creo que para despejar situaciones, para despejar incógnitas, se intervino en más de 30 artículos, en algunos casos también para corregir ortografía, sintaxis, para que la ley tuviera mejor, desde el punto de vista de la técnica legislativa, mejor preparación, y en esos términos se va a volcar a la Cámara de Diputados el miércoles. No nos olvidemos que en los temas centrales, de algún modo, y en la medida que los diputados estuvimos trabajando con el Senado, gran parte de los temas centrales ya estaban, venían despejados, venían negociados, venían preparados de la discusión previa que hubo en el Senado de la República. Viviano, desde el Frente Amplio sobre todo se ataca el tema de las posibilidades de inconstitucionalidades. ¿Creen que con estos cambios en la Cámara de Diputados, más los que había hecho el Senado, esta situación de posibilidades de presentación ante la Suprema Corte de Justicia bajan sustancialmente? Yo creo que prácticamente no las hay. Sería muy riesgoso que el legislador, conociendo lo previo y teniendo posibilidades de modificarlo, dejara avanzar un proyecto de ley con ese tipo de inhibiciones. Yo creo que en este trabajo lo hemos, en estos días, los hemos despejado en un par de artículos, un poco más quizás, que nombraba vinculados a funcionarios, que vinculaba a entes autónomos e intendencias. En ese caso esos artículos fueron modificados o retirados. en algunos otros artículos también con esta misma condición, vinculado a transferencia de organismos o dependencias de un ministerio a otro, particularmente en el medio ambiente. Ahí se cambió la redacción para facultar al Poder Ejecutivo a hacer este tipo de transferencias, y de ese modo yo creo que, más a unas redacciones que abundan en mejor prolijidad, mayor prolijidad, se despejaron estas situaciones. Yo creo que nadie puede decir a priori que un proyecto es inconstitucional o que infringe otro tipo de normas cuando prácticamente apoyaron la mitad de los artículos mencionados. Así que me parece que ese argumento se desvanece día a día. Y si desde el Senado salió con alguna duda, yo creo que fueron completamente despejadas en la Cámara de Diputados. Ahí tenían la palabra entonces de Álvaro Viviano. También tuvimos la oportunidad de hablar por el mismo tema, la urgente consideración, con el diputado Conrado Rodríguez, sobre todo porque él estaba molesto con algunas declaraciones de Greco, el presidente del Sindicato Médico del Uruguay, y de Fosalva, que es el grupo que en este caso maneja el Sindicato Médico del Uruguay después de las elecciones, ya que considera que, más que críticas técnicas en relación al tema de los medicamentos de alto precio y su forma de financiamiento que está dentro de la ley de urgente consideración, lo que hay son críticas políticas por afinidad con el Frente Amplio de Fosalva. Eso es lo que dice el diputado colorado Conrado Rodríguez. La ley de urgente consideración incluye dos normas, dos artículos que tienen que ver con el financiamiento del Fondo Nacional de Recursos para financiar medicamentos de alto costo y procedimientos de medicina altamente especializada. En el año 2018, en febrero del 2018, personalmente presenté un proyecto de ley para mejorar este financiamiento a través del decomiso de los bienes al narcotráfico y al lavado de activos. Allí lo que habíamos dispuesto era que el 50% de los valores de los bienes decomisados fuera al Fondo Nacional de Recursos, justamente con destino a comprar estos medicamentos y a poder financiar algunos procedimientos, digamos, que también son caros y que son complejos. Esto lamentablemente no tuvo andamiento en la legislatura anterior, el Frente Amplio no lo quiso tratar. Ahora, en esta legislatura, tuvimos la posibilidad de incluirlo en la ley de urgente consideración y fue plasmado finalmente en el artículo 406, con la misma redacción que yo le había dado en el proyecto de ley. Y nosotros realmente pensábamos de que esos artículos iban a tener el apoyo de absolutamente todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo único que hacen esos dos artículos, 405 y el 406, es darle más financiamiento al Fondo Nacional de Recursos. Aquí no se le está quitando financiamiento público. El Fondo Nacional de Recursos, como persona pública no estatal, se le da por parte de la cápita del FONASA, se le da un porcentaje que lo vierte el BPS al Fondo Nacional de Recursos. Eso va a continuar existiendo. Al mismo tiempo hay algunos subsidios que se le dan por parte del Estado. Eso va a continuar funcionando. Aquí lo único que se hace es a través de estos valores que se decomisan al narcotráfico del lado de activos, se le da más recursos. Y también se le da más recursos ante la posibilidad de que sea un beneficiario, el Fondo Nacional de Recursos sea un beneficiario de las donaciones especiales que se habilitan con determinados mecanismos. Donaciones que pueden hacer las empresas y que al mismo tiempo pueden descontar esos importes como cuando tienen impuestos a pagar. Lo único que se hace es incrementar en todo caso lo que tiene el Fondo Nacional de Recursos justamente para poder incluir medicamentos que actualmente no están dentro de las prestaciones del formulario terapéutico de medicamentos que tienen que dar todas las sociedades que están dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, o sea que se va a poder incluir más medicamentos y se va a poder alcanzar a curar, digamos, determinadas patologías que por su componente, digamos, económico, en la actualidad es difícil. Entonces no entendemos cómo el Sindicato Médico del Uruguay, en este caso gobernado en su mayoría por la Fosalva, la agrupación que está alineada con izquierda, con el Frente Amplio, que se está negando a la posibilidad de la aprobación del artículo, por ejemplo, el 405, que habla de las donaciones especiales. realmente no entendemos cómo no se quiere de que se tenga un financiamiento extra por parte del Fondo Nacional de Recursos. Algunos de los argumentos que han utilizado realmente, a mi juicio, no son de recibo. Decir que si se va hacia este mecanismo, los otros medicamentos que actualmente atiende el Fondo Nacional de Recursos no se va a tener los recursos necesarios para poder hacerlo. ¿Cómo puede ser esto posible si en definitiva lo que se está proponiendo en la LUC es incrementar los fondos que justamente tiene el Fondo Nacional de Recursos? Así que yo veo con mucho dolor que una institución a la cual yo respeto, que es el Sindicato Médico del Uruguay, en este caso se esté negando a la posibilidad de que el Fondo Nacional de Recursos sea uno de los beneficiarios de las donaciones especiales. Según lo que se me ha comentado en la jornada de mañana, el Sindicato Médico del Uruguay estaría abordando este tema, y lo que han sido las críticas de Greco y de Fosalva a este tema por parte de las otras listas que integran justamente la conducción del Sindicato Médico del Uruguay. Ese es el dato que hay, que a través de lo que ha sido la denuncia pública del diputado Conrado Rodríguez antes de ayer, la nota que le hacíamos justamente en la jornada de ayer, bueno, esto ha generado que por lo menos algunos integrantes del Sindicato Médico que no pertenecen a Fosalva planteen este tema en la reunión de la mesa directiva, podríamos decir, del sindicato en la jornada de mañana. Tuvimos la oportunidad también de hablar con la integrante de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, Nivia Reich, del Partido Colorado por el Departamento de Colonia, en relación al proyecto de ley que ya se había presentado por parte de esta misma diputada en la legislatura pasada, en la cual se establece la necesidad de que, bueno, haya una internación con una autorización previa para las personas adictas a las drogas. Esto ha sido una batalla muy importante que año tras año vienen peleando, entre otras, las Madres del Cerro, concurriendo varias veces al Parlamento y haciendo movilizaciones allí en la parte del patio de lo que es el anexo del Poder Legislativo. Y bueno, el día viernes hubo una reunión en donde participó la propia diputada Nivia Reich y también la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón. La idea es que se avance rápidamente en el proyecto ahora, en esta legislatura. La traba la administración pasada fue el proyecto de salud mental. Se decía que, bueno, que el tratamiento ambulatorio era lo mejor, que estaban las casas a medio camino, que después, como siempre he manifestado, quedaron a medio camino porque no se construyeron, salvo dos de muestra, podríamos decir. Y bueno, de alguna forma, dice Nivia Reich, el tiempo nos dio la razón, que eso no solucionaba nada, y ahora vuelve este proyecto a estar sobre la mesa. La Comisión de Salud se ha visto tocada por lo que es el tema de la LUC, porque hay integrantes de esa comisión que integraron la Comisión Especial de la Ley de Urgente Consideración. Van a estar retomando el trabajo luego de la votación en el Pleno de la Cámara de Diputados, y consideran ellos que van a poder sacar el proyecto este año. Vamos a escuchar lo que decía la diputada Nivia Reich. Lo que establece es que toda persona mayor de edad que tenga un problema de adicción a algún tipo de droga pueda establecer en forma anticipada, pueda firmar en forma anticipada su voluntad de poder ser rehabilitado en un momento en que esté bajo la intoxicación, bajo los efectos de la droga por parte de familiares. Este proyecto está estudiado en la Comisión de Salud. Actualmente la Comisión realiza un paréntesis en sus actividades debido a que integrantes de la misma también están integrando a la Comisión Especial de Tratamiento en la Ley de Urgente Consideración. Luego de la votación de esta ley vamos a estar sesionando en horario extendido para poder también recuperar todo este tiempo de este mes. Nos sesionamos y vamos a estar recibiendo a distintas delegaciones. Que sí hay un cambio notorio en el apoyo de este proyecto. En el periodo pasado, la bancada del Frente Amplio se negó rotundamente a avalar la rehabilitación de adictos. Ellos entendían que estaba contemplado en la ley de salud mental y nosotros argumentamos que no. Y de hecho, el tiempo nos dio la razón, porque esta situación que viven familias en todo el país se agrava día a día y cada vez hay mayor cantidad de familias que están sufriendo esta problemática. Y bueno, no han tenido una solución. La cosa cambió. El viernes existió una movilización por parte de quien presentaron conjuntamente conmigo, la Madre del Cerro. Tuvieron el respaldo de la vicepresidenta de la República, el presidente de la Cámara. Cámara de Diputados Martín Lema, tuvieron el respaldo de Cabildo Abierto, está el respaldo a pleno, por supuesto que me respalda todo el Partido Colorado, así que bueno, viene con otro empuje, todas esas personas y partidos que están dando el respaldo comparten plenamente la necesidad de dar una solución en la rehabilitación también. No de todos, pero por lo menos de algunos que quieran rehabilitar. Como tú indicabas, Nivia, la situación a nivel parlamentaria es compleja, porque además de la ley de urgente consideración, después van a tener la rendición de cuentas y después presupuesto quinquenal. Pero más allá de estas instancias que obviamente absorben en lo que es la actividad parlamentaria, ¿creen que el proyecto podría estar aprobado este año? No, sin duda que sí. En el resto de las instancias no tenemos integrantes de la comisión que tengan que participar en estas comisiones especiales. En esta básicamente sí hay miembros de la comisión, pero bueno, la intención es que sea aprobado en un plazo lo más breve posible. Y bueno, la propia presidenta de la comisión, la diputada Silvana Pérez, también le está dando un impulso importante, le está dando un respaldo muy importante a este proyecto. Así que bueno, está todo encaminado para que este proyecto se apruebe lo antes posible, en 2 o 3 meses posiblemente la comisión ya lo esté aprobando, pase al plenario y de ahí después se pasa a la Cámara de Senadores. Ahí tenía la palabra de la diputada Nivia Reich. Otro tema, en este caso, que tiene que ver con la intendencia de Canelones, a partir justamente de las declaraciones que había hecho el exintendente, quien se tira nuevamente como intendente, en Yamandú Orsi, respecto a que se estarían desde la OPP retaseando dineros a la intendencia municipal de Montevideo y Canelones. Esto lo marca justamente en lo que podía ser la lucha electoral, indicando que pensaba que políticas o chicanas que estaban pedimidas volvían a estar sobre la mesa. Bueno, le salió al cruce el diputado Alfonso Lereté, que es del departamento de Canelones por el Partido Nacional, concretamente por la lista 400 que encabeza, en este caso, el senador Amin Nifuri, que es justamente candidato del Partido Nacional a la intendencia para competir con el propio Orsi. Alfonso Lereté lo que manifestó es que se reunió con Falero, que es el subdirector, el exintendente de San José, y que le aclaró que no es así, que ya lo había hablado también con Orsi, y le había aclarado que no iba a faltar ese dinero, que en todo caso podrá faltar alguna partida que está por fuera de lo que es lo legal, o en realidad lo obligatorio de dar por parte del gobierno central. Y también, en este sentido, Alfonso Lereté criticó la política de Orsi de haber hecho que alcaldes y consejos municipales tuvieran que firmar un compromiso de gestión que, según indica, hay alcaldes que firmaron documentos sin saber realmente si las obras se ejecutó en su municipio o si verdaderamente se aplicarán todos los recursos. Dijo que era una especie de cheque en blanco y que además había quejas de hasta alcaldes y concejales del propio Frente Amplio sobre esto. Vamos a escuchar lo que decía el diputado del Partido Nacional por Canelones, Alfonso Lereté. Hablando de una declaración muy infeliz del ex intendente de Canelones, que está atacando nada más y nada menos que a un ex colega de él, al hoy subdirector de la OPP, José Luis Falero, donde hace afirmaciones de eventuales recortes para lo que son los gobiernos departamentales y muy específicamente para Montevideo y para Canelones. En este sentido, nosotros mantuvimos una reunión con Falero y 5 concejales de 5 municipios del departamento de Canelones y fue muy concreto. Todas las vías presupuestales que están contenidas en la Constitución de la República se van a respetar, se van a mantener y se van a estar aplicando en los gobiernos departamentales y en los gobiernos locales. Lo que se va a analizar es una partida puntual que en el periodo anterior se dispuso en el marco de una holgura económica importante que tenía el país y que hoy se está analizando, porque evidentemente ha cambiado la situación en función del COVID-19. Por tanto, eso es lo único que Falero nos transmitió y que el propio Orsi sabe, porque Orsi Corsi ya habló con Falero. Por eso realmente estamos muy molestos por esas declaraciones, teniendo en cuenta de que él está denunciando algo que lamentablemente lo ha aplicado con sus propios municipios cuando fue intendente, en el famoso 70 y 30. ¿Qué es el 70 y 30? El presupuesto local en el marco del literal B, donde la intendencia tendría que haber sido mucho más justa y repartir en porcentajes iguales, y lamentablemente le está aplicando un 30 y no un 50. ¿Qué pasa también con ese compromiso que le ha hecho firmar al alcalde? Exacto. Respecto al tema, por supuesto. Exacto, fue un compromiso de gestión donde los alcaldes muchas veces del departamento de Canelones no tienen la posibilidad de controlar esas obras, pero tienen que firmar. Tienen que firmar tantos camiones de Tosca, tantos caños colocados, pero en realidad no hay un contralor. Es prácticamente un cheque en blanco que inclusive concejales del propio partido de gobierno lo han denunciado que es un cheque en blanco. ¿Se va a hacer algo respecto a este tema, además de la denuncia pública? Bien, nosotros le pedimos al subdirector de la OPP que siguiera muy de cerca lo que es la definición de este tema, teniendo en cuenta de que se intentará, y ese es el objetivo, equilibrio entre los gobiernos departamentales y los locales, pero no solo en Canelones, en todo el Uruguay. Comenzaron las clases en los liceos casi con normalidad, salvo el Liceo de Progreso 2, en donde no pudo comenzar porque un funcionario de ese liceo estaba con sospecha de poder tener COVID-19. Yo entré recién a las páginas de Consejo de Educación Secundaria y de ANEP y no tienen todavía el dato de finalmente si se confirmó o no el caso. Ayer no estaba dentro de los confirmados porque los tres fueron de 33, los tres casos que hubo. Pero no sé si todavía ya estaba el resultado o no. De ser negativo, la idea era limpiar el liceo y tener clases ya en el turno de la tarde de hoy. Pero reitero, tal vez alguien de Progreso nos pueda dar la información de si ya tienen algún dato concreto de qué pasó con el funcionario, si finalmente ya está el resultado de ese funcionario sobre la posibilidad de que tuviera COVID-19 o no. En este caso, Jennifer Cherro, que es la titular de la Dirección General de Secundaria, la Directora General de Secundaria, mejor dicho, habló sobre qué pasaría si aparece ya cuando los estudiantes están concurriendo, porque en este caso se detectó antes de que los estudiantes concurrieran, es decir, por lo tanto, no hubo ese problema. También habló sobre la realidad a nivel de la queja de algunos docentes y sindicatos de la educación que han manifestado que no estarían las condiciones. Ella dice, es verdad, ¿no? 100% no están las condiciones para dictar clases, por eso se están dando como se están dando, 2 o 3 días a la semana, 3 horas de clase en Montevideo, dividiendo grupos, por lo tanto un grupo va una semana, el otro grupo va la otra semana, y se sigue aplicando lo que el grupo que no está concurriendo esa semana tiene que seguir la clase vía virtual. Bueno, son algunos de los aspectos que cada uno de los centros viene de alguna manera formulando según las condiciones en las que se pueda trabajar. Vamos a escuchar lo que nos decía entonces la directora general de secundaria, Jennifer Cher. Y bueno, en ese caso, por supuesto que si hay un caso positivo, ustedes hoy planteaban un escenario, ¿cómo vamos a ir monitoreando la situación? Ustedes se imaginarán que nosotros hoy terminamos de abrir todos los centros educativos. Tenemos 305 centros educativos en el país. Día a día vamos a ver cómo se van desarrollando los hechos. Nosotros hoy, más que nunca, en un escenario de pandemia, tenemos que movernos con gran flexibilidad y con gran contextualización. En ese sentido, se tomarán las medidas pertinentes, se proporcionará el nombre de la persona que pueda tener el virus, se hará el hisopado, se suspenderán las clases, se desinfectará el centro educativo. Es decir, paso a paso vamos a seguir todo lo que el protocolo nos va indicando. Por supuesto, comunicar a las autoridades del SINAE que tenemos X caso que se detectó como positivo, y bueno, y ahí será un detener actividades, a proceder al cuidado de los alumnos, de los profesores, de los funcionarios no docentes, del equipo de dirección y continuar adelante, tal como se hizo en Rivera y tal como se hizo en 33, ¿verdad? Ustedes saben que nosotros enseguida de abrir los centros, en Rivera se dio un foco grande que el hecho de estar con la frontera, en la frontera nos jugó de alguna manera en contra, porque bueno, la gente circula por una calle y esa es la delgada línea de la separación, y entonces bueno, se abrió, después se cerró. Por supuesto hay que destacar que todas las comunidades se comunicaron con nosotros y sí se tomaron los exámenes que iban del 16 de junio al 30 de junio, que era importante tomarlos porque era ese periodo de abril que había estado suspendido y que además implicaba que alumnos que debían una y dos asignaturas de sexto, que están haciendo estudios en UDELAR o en otros centros terciarios, pudieran ser egresados. Ustedes saben que el Uruguay en este momento tiene un 38% de egresados a nivel de bachillerato y nos parecía importante poder lograr que esos jóvenes trabajaran con tranquilidad y pudieran seguir estudiando en la carrera que hayan elegido. Por cierto que se hicieron oportunamente a través de secundaria y CODICEN trámites ante UDELAR para que esa asignatura que en abril debió rendirse y que aún hoy estaba por rendirse, hubiera flexibilidad y por cierto que las autoridades actuaron muy positivamente con respecto a nosotros. Una de las cosas a destacar en todo este proceso es que para nosotros es una situación inédita e inusitada y eso nos convoca al trabajo colaborativo y en equipo. En muchos de los lugares hemos, y quiero agradecerlo expresamente, hemos logrado el apoyo de las intendencias para suplir carencias de funcionarios de servicio que no son producto de esta administración que comienza ni de esta directora general que tomó el 6 de mayo posesión del cargo. Digo, hay problemas estructurales que existían desde antes y que bueno, que desde el momento en que tomamos el cargo nos vamos a comprometer a solucionar, pero en este... ¿Están dadas las condiciones entonces para comenzar en el día de hoy? Porque por ejemplo el sindicato profesor decía que así había 5 liceos que no tenían, por ejemplo, auxiliares suficientes para poder comenzar. Las condiciones para empezar las clases están dadas, ¿no? Y nosotros creemos que cuando nos encontramos en un escenario tan particular como este, lo que debemos apuntar es a lo que hizo la mayoría de las comunidades educativas, los docentes, directores, inspectores, funcionarios no docentes, porque acá hay que agradecer a todos, ¿eh? Acá hay que agradecer a todos el compromiso, la vocación y el trabajo que desplegaron, porque verdaderamente en algún momento vamos a tener que registrar todas las acciones realizadas, porque uno no está acostumbrado a trabajar en pandemia, pero créanme que las comunidades han sido muy creativas en este proceso. Hemos desde CODICEN, desde las intendencias, desde las instituciones que nos podían apoyar, hemos desplegado una batería de acciones para hacer posible esto. Que las cosas puedan no ser perfectas al 100%, yo debo decirlas que tal vez sí, pero que acá se trata de hacer acciones que sumen, eso sin duda, porque acá cuando uno está en una pandemia, donde se está jugando la educación pública, donde se está jugando la educación de los hijos de los trabajadores, me parece que tenemos que ser muy responsables. Por eso yo apelo a la responsabilidad social y le hablo a la mayoría de los docentes que sabe que su rol es importante. Yo creo que esta pandemia como crisis nos trajo la oportunidad de poner en el tapete la importancia social que tiene un docente para la educación. Ahí tenía entonces la palabra de la directora general de secundaria, Jennifer Cherro, en referencia a las críticas de algunos sindicatos vinculados al comienzo de las clases en su cuarta etapa, porque nosotros contamos también la primera etapa, que fue la de las escuelas rurales. A veces la ANEP no lo cuenta, dice la tercera etapa, en realidad fue la de las escuelas rurales, después fue la segunda etapa, fue la del 1 de junio, la tercera fue la del 15 de junio y esta es la cuarta, la 29 de junio. Hablando de situaciones que están vinculadas al COVID-19, estuvo en el departamento de 33 Leonardo Cipriani, reunido entre otros con la gente de COFE, pero también nombrando a las nuevas autoridades del hospital de 33, al doctor Aldavi, también a Bentancor, de la RAM, para de alguna forma dar respuestas y también comunicando que el CTI, que no hay en ese departamento a nivel público, la necesidad de construirlo, bueno, que para el mes que viene estaría listo, estaría pronto. Hubo conversaciones, como decíamos, con COFE, también con Olano, director general de la Intendencia de 33, sobre las distintas temáticas que hacen justamente al tema de la presencia de esta enfermedad COVID-19 en 33. Ayer los tres casos fueron de ese departamento, los tres casos positivos. Vamos a escuchar lo que decía el presidente de ACE, Leonardo Cipriani. Estamos procediendo, sí, con el cambio de autoridades. Veníamos trabajando bien, pero como todos ustedes saben, a raíz de esta nueva situación que se viene dando, hicimos un apoyo en todo el equipo de atención que está recibiendo este hospital y procedimos también ya al cambio de autoridades. Entra el doctor Aldave a nivel de la dirección del hospital y tenemos al doctor Bentancor a nivel de también para la RAM metropolitana. Pero y el principal objetivo también, aparte de hoy haber concurrido acá, más allá del cambio de autoridades, es ir chequeando cómo viene la instalación del nuevo CTI, que como todos ustedes saben, esperemos ya en el próximo mes tenerlo funcionando. Y también estuvimos ya reunidos temprano en la mañana con el doctor Quintino Lano, el director departamental de salud, para poder seguir y apoyando desde ACE al Ministerio de Salud Pública en el tema del COVID, como está en la región, ¿no? ¿Qué le dijo Quintín? ¿Cuál es la situación del doctor? Hoy en día ya se vienen realizando más de 1.400 test, en el cual ACE es un brazo ejecutor importante. ACE con concepto integral, digo, están viniendo funcionarios de tanto como de Maldonado, como de Melo, para poder apoyar. Y estuvimos viendo la posibilidad ahora de aumentarle, le vamos a mandar un nuevo equipo de también con cuatro funcionarios más y cuatro móviles para empezar a hacer otro tipo de testeo. Se viene siguiendo bien la línea epidemiológica, o sea que los casos que vienen haciendo un trabajo muy profesional, él hoy me lo estuvo justamente mostrando y estábamos viendo estrategias que obviamente ellos les corresponde implementar y nosotros, como decimos siempre, brazo ejecutor, llevárselas adelante. O sea que de cómo se están hisopando a todos los contactos de los pacientes que vienen dando positivo y hoy también, por ejemplo, ya se estaban hisopando gente del transporte público. Una persona fallecida, es la primera en el departamento, se trata de una mujer de 64 años. ¿Qué otro dato tiene, doctor? No, otro dato, por suerte, digo, un pésame a la familia, digo, una paciente joven con comorbilidades, por cómo nos dijeron, no es una paciente de ACE, es una paciente del prestador privado, pero esto es las desgracias que tiene. Hay una paciente, hay una señora de 92 años, que hoy me comentaba el doctor Olano, pero viene en perfecto estado de salud, o sea que los casos, como ya sabemos, es hoy en día, es el brote más importante a nivel del Uruguay, pero bueno, se está trabajando justamente para controlarlo. ¿Te preocupa el aumento de los casos que ha sido sostenido, verdad? Nos preocupa el aumento y nos ocupa, y no solo nos está preocupando y ocupando solo 33, sino que de acá estamos nosotros ahora viajando para Cerro Largo, para Melo, para tener una reunión con la dirección también del hospital y ver la situación de cómo se está preparando, que en las semanas anteriores ya mandamos un médico infectólogo, asesor de ACE, para la reorganización del hospital, y bueno, ahora tenemos no solo 33, sino que nos preocupa y nos está ocupando la región, pero por suerte se viene trabajando con mucha profesionalidad por todas las partes, por todos los dos prestadores de salud, la Dirección Departamental de Salud y la población que está acatando. La población, cuando uno lo ve con tapaboca, con distanciamiento social, con el distanciamiento correcto, lo cual es el punto de vista es de lo más importante. ¿Se va a estudiar la cepa que llegó aquí a 33 por la fuerza que ha tenido a nivel del virus, doctor? Lo que tengo entendido que sí, que pensaba en estudiar. Nos vamos. Adriana D'Ambrosio en la audio compaginación, les informó Fabricio Acosta Machuca. Que sean felices, los quiero mucho. Pausa y sigue Mañanas de Radio.